que ya venimos diciendo. En el camino uno se fija meta en la campaña y que después no es que no lo pueda cumplir, sino que hay prioridades que se van dando. Antes de hacer el hospital, tuvimos que hacer un montón de cosas más, pero siempre está presente. Y ya hemos empezado, hemos decidido yo en lo personal y con el equipo de empezar a hacer un anteproyecto para ver el hospital que vamos a hacer en Villa Allende. Y si bien, si Dios quiere, lo empezaremos finalmente a fin de año, primer mes del año del 2019, ya estaríamos empezando, si Dios quiere, con el hospital tan ansiado de Villa Allende. Ya hay una propuesta que la vamos a llevar a Nación inmediatamente, lo más antes que se pueda, para que empecemos a trabajar. Y hay un par de fundaciones que nos quieren ayudar para hacer el hospital, así que estamos en el buen camino, Y estar al frente es como, porque estábamos al frente, lo estábamos mirando al predio, es como que uno se empieza a imaginarlo, ¿no? Sí, y realmente eso está hace no sé cuántos años que hay una media pared de un metro levantada, pero el nuevo hospital que queremos hacer lo estamos dibujando recién con expertos en el tema y está quedando muy lindo, todavía no mucho, estamos avanzando, no está todo terminado, pero ya los primeros pasos de saber que es un hospital se le pone la piel de gallina. No, Fede, me decís que querías hacer unas preguntas a Eduardo. Saludarlo simplemente del estudio de Nexo 93.9. Eduardo. Sí. Ahí está. Eduardo, te saludamos al aire. Felicitaciones. Venís cumpliendo con lo que venías diciendo en el arranque de la apertura de las sesiones, ¿no? La educación como uno de los pilares fundamentales de tu gestión. Sí, yo lo que comentaba recién hablando cuando inauguramos los cadenas, decíamos que aparte de tener buenos profesores, de tener buena predisposición, tiene que tener un buen sistema de inicio, tenemos que tener baños para los chicos, tenemos que tener calefacción para el invierno y aire acondicionado para el verano, tenemos que tener buenas sillas, buenos baños, buena cocina. Yo creo que eso hemos apuntado a dar el primer paso con respecto a la parte de inicio, donde vamos a dejar todo ya, no digo que está 10 puntos, está 9, hay unos pequeños detalles que hay que arreglarlos, que lo vamos a ir arreglando, pero en dos semanas ya arrancaríamos con 10 puntos con todos los cadenas. Uh-huh. Eduardo, vos recién decías lo del hospital, ¿no? Que era, o siempre fue la bandera de tu campaña, y vos recién decías, todo se va demorando porque, bueno, hay urgencias en el día a día de la municipalidad. Queda chico 4 años, ¿no? Que queda poco en un periodo para lograr todo lo que uno quiere, ¿no? Sí, vos sabés que muchas veces los tiempos nuestros son los tiempos políticos, ¿no? Uno quiere que esto se haga lo más rápido que puede, pero esto no es tan fácil. Lo estamos pedaleando desde el primer momento que inauguramos, que lo lanzamos en campaña. Nunca desistimos de la idea. Lo que dije anteriormente, se fueron dando prioridades en el camino que la tuvimos que solucionar de inmediato y se fue dejando, nunca abandonando, sino dejando de costado el hospital. Y hoy por hoy hemos abocado ya casi teniendo muchas de las promesas que habíamos anunciado en campaña cumplida, vamos a empezar de a poquito con el ansiado hospital, que ya me he metido desde a full, empezar a trabajar en la idea de un nuevo hospital, que ya lo estamos dibujando, lo estamos armando, pero recién estamos empezando, pero yo creo que esto a full agosto ya vamos a tener un proyecto presentado en Nación, ¿no? Uh-huh. Eduardo, la otra vez dijiste educación, salud y también seguridad, ¿no? Vos dijiste en estos micrófonos, nos están pegando un cachetazo en Villa Allende con el tema de la seguridad. ¿Cómo pensás encarar este tema? Sí, nosotros sabemos de todo eso y no tan solo Villa Allende, Ruiz Calera, Mendolazo, Salchipue, de todo el sector de la Sierra Chica. Hemos tenido reunión con los intendentes y ninguno baja de 10 o 20 robos por día. O sea, es realmente horroroso y sorprendente lo que es, y bueno, eso nosotros depende con los pocos que tenemos, que seguridad ciudadana, nosotros que hace un trabajo enorme, ir impidiendo a las provincias que nos den efectivos, que nos pasen móviles, porque realmente se está complicando la cosa, pero no es Villa Allende, es toda la zona Escalera, Saldán, pero yo creo que hay que empezar a trabajar en un sistema. Ahora, por ejemplo, vamos a poner 20 cámaras nuevas más, en lugares muy estratégicos, vienen 1.800 lámparas LED, donde vamos también, las lámparas LED ayudan a la seguridad, a iluminar las partes que son más difíciles para llegar, tanto la policía como la ciudadana, que no se pone luz, nos va a ayudar a tener zonas iluminadas. Vamos a empezar, estamos trabajando con la contadora de Yuyo, cerca, en los arroyos. Lo que pasa es que nos van a agarrar una tormenta en diciembre que han volteado más de 70 árboles en todos lados, Villa Allende, y eso nos ha demorado un poquito, pero con el tema de seguridad estamos trabajando en serio, y si Dios quiere, dentro de muy poco vamos a empezar a aplicar un montón de cosas nuevas, como dije anteriormente, las cámaras y las lámparas LED, ¿no? Eduardo, agradecerte estos minutos. La última cortita. recién cuando lo saludabas al cura párroco Andrés, decías, ojalá que sean 1000 años trabajando juntos. Uno no entendió si era como vecinos simples de Villa Allende o él como cura párroco y vos como intendente. No, ojalá, dije, como vecino, por supuesto. Yo creo que el padre, más allá de ser un puro sacerdote, es un vecino. Yo lo he visto estar en los temas que lo hemos llamado para que nos dé una mano en cuanto a la parte social. Él ha estado presente con este predio que ha donado aquí para esta fundación que está al lado de la iglesia, ha ayudado un montón. Y cuando se lo necesita, está el padre. No, yo digo como vecino, yo intendente, yo no sé qué va a ser mi vida de acá en adelante. Yo, el tiempo que voy a estar, quiero dejar absolutamente hacer todo lo que yo pueda hacer, que tenga mi alcance. Y bueno, y después ver. Y el padre me ha demostrado en este corto tiempo el apoyo y el soporte que nos está dando, no tan solo al municipio, sino a toda la población de Villa Allende. Ellos me lo dicen, los vecinos de Villa Allende dicen que están muy contentos con el padre. Y bueno, esto nos da a nosotros la confianza para seguir trabajando juntos. Eduardo, te agradecemos estos minutos, gentil como siempre, para con la Nexo.